profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Amigo mío, muy bienvenido una vez más aquí en este encuentro de siempre, en el mismo punto del dial, para que todos podamos ir aprendiendo más de las profecías bíblicas. Nuestro tema, que ya va bastante tiempo, la fe destruida. Hablábamos ya bastante de un caballero de nombre Kimball, y casi todos ellos de quienes hemos hablado escribieron por lo menos un libro o más. En la página 191 del libro de Kimball, él ofrece una descripción de los cristianos fundamentalistas. Tal vez usted y yo estamos entre ellos, y él dice: hay personas que siempre están diciendo cosas negativas acerca del mundo. Están en contra de los homosexuales, toman la entera Biblia literalmente, son portadores de una tarjeta republicana, están en favor de Israel, leen novelas de los últimos tiempos, apoyan la manipulación con serpientes y la predicación de fuego y azufre. Piensan que la Biblia King James es el dedo de Dios. Son partidarios de la templanza absoluta. Son vengativos y le dan crédito a Dios por usar los desastres naturales para castigar a las personas por sus pecados. Usan jerga cristiana y son arrogantes y carentes de amor hacia cualquiera, excepto hacia sí mismos. Hasta aquí el famoso Kimball con su descripción de lo que son los fundamentalistas, los bíblicos. ¡Ay, cómo molesta a esta gente que alguien crea en la Biblia así como debe creerlo! Diciéndole a los lectores que así es como los no cristianos ven a los cristianos conservadores, asegura que esta caricatura no es justa para todos los fundamentalistas. Kimball hábilmente condena a los cristianos que están a favor de Israel, toman la Biblia literalmente, estudian la profecía de los días finales y hablan sobre el infierno. Los consideran negativos, arrogantes, carentes de amor y también vengativos. Bueno, si usted no quiere ser parte de este tipo de club, entonces aléjese de los bíblicos fundamentales. Cuando Kimball dice que a los no regenerados les gusta Jesús, pero no los cristianos, ¿quién es este Jesús que les gusta? ¿Cuál es ese Jesús? ¿Dónde está? ¿Es el Jesús de la Biblia o es un Jesús que el mundo ha concebido para que se ajuste a su molde? El Jesús bíblico le dijo a los fariseos que si no creían que era Dios en la carne y que Cristo en sus pecados, que Él era Cristo, entonces ellos en sus pecados morirían. Esa es la propia esencia del dogmatismo. Jesús no dialogó con ellos, ni les dijo: puedo entender por qué no creen que soy el Mesías y puedo respetar lo que ustedes creen. Él fue dogmático, tal como dice Pablo en la Escritura. Ellos predican a otro Jesús porque, si fuera el Jesús real, no les gustaría ni lo repetirían hasta el día que se postren delante de Él, le adoren como Dios y le entreguen el 100% de sus vidas, negando a todos los otros dioses y sistemas de creencias. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, segunda Juan versículo 9. Pero que en cuanto a la actividad misionera de los llamados emergentes de quienes estamos hablando justamente ahora. Bueno, a eso de a alcanzar a otros para Cristo poco a poco va perdiendo valor. Dice Brian McLaren en la página 293 de una ortodoxia generosa. No obstante, debo, dice él, añadir que no creo que hacer discípulos debe igualar del cristianismo y abrazar la espiritualidad cristiana, un sistema misterioso, no político, que puede ser experimentado, pero no explicado. Pues bien, como dice, le voy a hacer ver un poco más claro. No obstante, debo añadir que no creo que hacer discípulos debe igualar a ser adherentes a la religión cristiana. Es aconsejable en muchas circunstancias, no en todas, luego paréntesis, ayudar a las personas a convertirse en seguidores de Jesús y dejarlos que permanezcan dentro de sus contextos, budistas, hindúes o judíos. Esta es la iglesia emergente, mi hermano. La espiritualidad emergente está cambiando la forma como se llevan a cabo las misiones. La idea es que usted puede ir por Jesús, pero no tiene que identificarse como cristiano o como parte de la iglesia cristiana. Este concepto también lo aplican algunas sociedades misioneras, las que enseñan a las personas de otros credos que pueden conservar su religión y solo añadirle Jesús a la ecuación de su religión. Ellos no tienen que abrazar el término cristianos para nada. En el desayuno de oración entre personas de diferentes religiones en las Naciones Unidas, en septiembre del 2005, Rick Warren hizo los siguientes comentarios ante 100 delegados que representaban varios credos diferentes. Él dijo: "No estoy hablando de religión esta mañana. Usted puede ser católico, protestante, budista, bautista, musulmán, mormón, judío, o puede que no tenga ninguna religión. No estoy interesado en sus antecedentes religiosos, porque Dios no creó el universo para que nosotros tuviésemos religiones". ¿Qué le parece? Este es el hombre que escribió Una vida con propósito. Si este es el propósito del autor, que se quede con él. Aunque después dijo que creía que Jesús era Dios. La implicación fue que a Dios no le importa la religión, y el ser budista, mormón o lo que sea, no interferirá en tener a Jesús en su vida. Donald Miller, autor del popular libro Azul como el Jazz, lo pone en esta forma en la página 115. Para mí, dice, el principio de compartir mi fe con las personas comenzó por deshacerme del cristianismo y abrazar la espiritualidad cristiana. Un sistema misterioso, no político, que puede ser experimentado, pero no explicado. Está fácil, ¿verdad? En la página 6 del libro, El método bárbaro, Irwin McManus se refiere a los bárbaros en una luz positiva y afirma que así es como deberían ser los seguidores de Cristo. Declara, ellos, los bárbaros, ven al cristianismo como una religión mundial, en muchas formas, no diferente de cualquier otro sistema religioso. Así sea budismo, hinduismo, islam o cristianismo, a ellos no les importa la religión, sino avanzar la revolución que comenzó Jesús hace 2000 años. La edición de mayo y junio del 2000 de la revista Watchman's Trumpet explica así lo que realmente implica esta nueva actividad misionera. Dice, varias organizaciones internacionales misioneras, incluyendo YWAM, Jóvenes con una Misión, están probando una nueva forma de enfocar el trabajo misionero en áreas donde el cristianismo no es bien recibido. El 24 de marzo del año 2000, un reporte del servicio Charisma News decía que algunos misioneros están ganando a convertidos, pero les están permitiendo que mantengan muchas de sus creencias y prácticas religiosas tradicionales para, de esta manera, abstenerse de ofender a otros en medio de su cultura. ¿Qué le parece? Si usted vuelve a leer Mateo 23 y Jesús se molesta allí por no ofender a nadie. Andy Butcher, comentando sobre el artículo de Charisma, dice en un comentario publicado en la internet en marzo del 2000, titulado Acercamiento Misionero Radial produce musulmanes mesiánicos que retienen su identidad islámica. Dice en la página 39, musulmanes mesiánicos que continúan leyendo el Corán, visitan la mezquita y repiten sus plegarias diarias, pero que aceptan a Cristo como su Salvador. Son el producto de la estrategia que está siendo tratada en varios países, de acuerdo con la organización WAM, Jóvenes con una Misión, así es, una de las organizaciones involucradas. La historia de Charisma informa que una carta del personal de esa organización hace notar si el nuevo estilo de vida de los convertidos cambia o no cambia. Bueno, dice, los nuevos convertidos continuaron una vida siguiendo los requerimientos del islamismo, incluyendo la asistencia a la mezquita, ayuno y lectura del Corán, además de reunirse juntos como una hermandad de musulmanes que reconocen a Cristo como la fuente de la misericordia de Dios para ellos. Cuando una de las sociedades misioneras más grandes, tal como la misma YWAM, se convierte en proponente de un nuevo estilo de actividad misionera, diciéndole a los convertidos que pueden permanecer en sus propias tradiciones religiosas, los resultados desastrosos son bien graves para cualquier cristiano capaz de discernir. Usted mismo puede darse cuenta que los días de confusión que estamos viviendo, porque todo cuanto le estoy ofreciendo es preparado por gente que está al frente de grandes organizaciones de iglesias a quienes mucha gente escucha, y todo parece bastante nuevo, novedoso por lo menos, y un tanto placentero. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas.